Si cada uno de nuestros sueños se hiciera realidad, ¿cómo sería nuestra vida en la actualidad? ¿Cuál sería él o los sueños que anhelan se cumplan? ¿Qué harías para alcanzarlos? En el fondo del corazón todos soñamos, todos ambicionamos alguna cosa, todos creemos que tenemos un don, que podemos ofrecer algo especial, que podemos amar de una manera única, que podemos comunicarnos y entendernos con los demás de un modo muy, muy singular, que podemos mejorar este mundo y aportar para tener una vida feliz. Entonces, ¿qué esperamos para cumplir nuestros sueños? Sigamos confiados y poniendo todo para lograr lo que queremos en la vida. Hagamos nuestra parte del trabajo construyendo sobre los sueños, avanzando sobre las aspiraciones, sabiendo que los logros necesitan de mucho esfuerzo y dedicación, de coraje, de tiempo, de aciertos y errores, de tristezas, de alegrías y esencialmente de la fe. Es inquebrantable fe que debemos mantener todos los días. ¿Qué es ese llamado interior que te sacude y te levanta cuando comienzas a renunciar? Nunca renuncies, amigo, amiga. Así empezamos este programa, un programa más de comunicación responsable de la Fundación Teléfono Amigo, esta organización humanitaria con 31 años de vida institucional, cuyo específico objetivo y fin es brindarle a usted, amigo, amiga, la posibilidad de acompañarse en un momento difícil de su vida. Si necesita usted estar acompañado o telefónicamente, si necesita comunicarse con alguien para desahogarse, para conversarle sus tristezas, sus problemas, pues para eso está la Fundación Teléfono Amigo. Tenemos unas líneas de teléfono abiertas durante todos los años, los días del año, perdón, entre las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Y sí, efectivamente, son 31 años de vida institucional, así que ya es una larga trayectoria en la que nos hemos dedicado a trabajar en beneficio de la sociedad. Tome nota de estos números de teléfono, el 290-6060 o el 290-6030 en la ciudad de Quito. Tenemos también una oficina en Ambato, usted puede llamarnos allá en los mismos horarios, de 9 de la mañana a las 11 de la noche, al 032-822-225. Y tómese en cuenta unas líneas de teléfonos celulares con este mismo fin, 0980-782356, esta es una línea de Claro, el 099-527822, una línea de Movistar, y el 096-14-76875, una línea de la CNT. Líneas directas, líneas celulares, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche, allí usted puede llamarnos, recuerde esa llamada, es anónima, no le vamos a pedir que se identifique, no necesita decirnos sus datos personales, eso es importante. Pero por sobre todo esa historia de vida que nos cuenta queda en esa confidencialidad. Nadie más se va a enterar de esa conversación, las llamadas no son grabadas, la información que usted le cuenta a nuestro voluntario, este tiene el compromiso ético de no divulgarle a nadie, no queda rastro de esa conversación. Esto es fundamental porque facilita esa confianza de contarle a un extraño y por teléfono esos problemas que uno puede tener. Anímese, llame, no sufra solo, requiere usted compañía, lo puede hacer. Además, otro servicio gratuito de la Fundación es facilitarle a usted la primera cita con el especialista, con el psicólogo, con el psicoterapeuta. La Fundación tiene esa también posibilidad de ayudarle. Así es que, por favor, déjese ayudar, llámenos a nuestros números. No descansamos en ningún día, de lunes a lunes, los 365 días del año. No hay feriado para nosotros, porque incluso sabemos perfectamente que en los feriados, en las noches, suele suceder que hay mucho más gente angustiada que necesita estar acompañados. Esta es la invitación que le hace la Fundación Teléfono Amigo a usted, querido amigo, amiga. Agradeceríamos infinitamente. Comparta la existencia de la Fundación entre sus amigos, vecinos, colaboradores. Puede salvar usted una vida. Agradecerle a nuestros aliados, las radios que hacen el reprise de nuestro programa. Empecemos con la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Usted nos puede escuchar allí todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde. Ingrese a la página electrónica www.corape.org.es. Y allí usted nos va a encontrar este programa reprise todos los días. También agradecerle a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos nos facilitan ese espacio a partir de las 12 de la noche. A medianoche usted nos va a encontrar allí. También este nuestro programa de la hora del teléfono, amigo. Y a Radio Municipal, Radio Pacha, el radio del municipio capitalino, en su dial 720 AM. Allí estamos a partir de las 11 de la noche. Así es que tiene varias opciones. Y también agradecerle a nuestra matriz, a la Radio Libertad, la radio del Instituto Superior Tecnológico Libertad, donde hacemos matriz para estas grabaciones, y desde aquí distribuimos entonces a las 18 provincias del país a través de nuestra aliada Corape, para que vaya nuestra señal a esos tantos y distantes provincias y regiones del país, porque estamos en Esmeraldas, por ejemplo, estamos en Pastaza, estamos en el Azuay, estamos en Loja, en Manabí, en Sucumbíos y muchas otras provincias más. A todos ellos, nuestro saludo fraterno, agradecidos por esa colaboración de permitirnos llegar con nuestro mensaje positivo siempre a esa diversidad de público en las 18 provincias. Este día de hoy vamos a continuar hablando de salud. Y vamos a hacerlo en la medida en que el doctor Jaime Ceballos, que seguro en el transcurso del programa vamos a poner un pequeño saludo de él, si es posible, nos ha dejado grabado, nos ha dejado también la inquietud de abundar en algo más de información de lo que él trató la semana anterior, y que lo va a hacer también en la presente semana, hablar de esa equilibrio de la alimentación que los seres humanos debemos tener como uno de los puntos principales de la calidad de vida que uno puede asegurarse. Y él habló del tema de los dos venenos que se pudo conversar, el veneno blanco del azúcar y el veneno blanco de la sal. Y entonces queremos este día de hoy anunciar un poquito más de información del tema, y vamos a tratar este tema en especial. Vamos también a querer hablar otro adicional, de qué mueren más los ecuatorianos en estos últimos años. Aquí tengo una información valiosa que me han hecho llegar mis colaboradores: las enfermedades que matan a los ecuatorianos, los padecimientos cardiovasculares son la primera causa de muerte, le siguen el cáncer y las enfermedades respiratorias. Bueno, si nos alcanza el tiempo, vamos también a hablar de esto. Y ahí dentro del cáncer, uno que normalmente no le ponemos mucha alerta, pero que efectivamente está causando grandes estragos a nivel del mundo, y en el Ecuador, en América Latina, en Ecuador, teniendo esta situación geográfica, los rayos ultravioletas caen perpendicularmente, y esto genera una exposición solar mucho más dañina que en cualquier otra parte del planeta. Así es que vamos a también hablar en una corta nota respecto a la exposición sin control a los rayos UV, que es la causa de este mal, del cáncer de la piel. Esto va a ser nuestro programa del día de hoy. Y bueno, para amenizar, para empezar con gusto y alegres, pues le vamos a pedir a nuestro querido amigo Abraham en controles, el director de la radio, para que nos colabore con alguna música. Regresamos pronto y empezamos a hablar de esto, de la cantidad de azúcar que consumimos, cuál es la medida exacta y qué hacer para no llegar a ser un dependiente, a tener un problema de dependencia al azúcar. Regresamos, amigos, enseguida. ¿Estás solo en casa? ¿Te sientes triste, deprimido? Ahora tienes compañía. Te invitamos a que llames a teléfono amigo al 290-6060 o al 290-6030, y allí vamos a atenderte, te vamos a hacer compañía, vamos a pasar un tiempo juntos en el teléfono. Llámanos, atendemos todos los días del año, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Te esperamos. No sufras solo. esperando. Teléfono amigo, ¿cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. Muchas gracias, estamos de vuelta, amigos, amigas, para empezar a informarles de alguna información importante respecto a la calidad de vida, al tipo de alimentos y al cuidado con estos venenos blancos que mencionaba. Y quiero referirme en principio a la famosa azúcar, ¿no?, que nos decía el doctor que poco aporta o casi nada aporta y que más bien lo que trae son serios problemas para la salud. Y para esto me voy a valer de un interesante documento que me facilita Amanda Granda. Ella, una escritora de uno de los medios de comunicación, me facilita esta información y esta menciona lo siguiente. En todas las regiones del Ecuador es muy común acompañar un bolón de verde, una humita, una empanada o un sánduche con una taza de café, que incluye una, dos, tres y hasta cuatro cucharadas de azúcar. A simple vista el consumo parece inofensivo, pero ¿qué pasa cuando ese poco de azúcar se repite 20 veces al día entre el té, el chocolate de la tarde, las gaseosas que se consumen a diario, el postre después del almuerzo, el yogur con frutas de la noche y de pronto un chicle? Ahí están todas esas calorías acumuladas del azúcar en exceso. Por eso el nutricionista Diego Valladares calcula que una persona promedio consume cerca de 61.3 kilos de azúcar por año, unas 300 a 600 calorías diarias. Es muchísimo si consideramos que el azúcar no es un nutriente, oigas esto, no es un nutriente, solo es un aditivo cuyo único mérito es que provee de energía inmediata. Esa capacidad energética sirvió para que la neurocientífica Nicole Avena de la Universidad de Princeton revelara en un video realizado para el canal de YouTube TED los daños colaterales que la sacarosa en el cerebro humano le generan. La experta explica que al ingerir azúcar, la corteza cerebral activa los receptores del sistema de recompensas, lo que incita a comer aún más azúcar a consecuencia del engañoso sentimiento placentero que se experimenta. Este se debe a la liberación y el aumento de los niveles de dopamina, este que es un mensajero químico, un neurotransmisor, del sistema nervioso central, que al alterar la química natural del cerebro, induce a consumir más y más. Según su estudio, consumir de vez en cuando un trocito de chocolate, por supuesto, es inofensivo y además placentero. Pero cuando se pone a trabajar el sistema de recompensas con demasiada frecuencia, los efectos son totalmente negativos. La pérdida del autocontrol y la adaptación del cuerpo a un alto consumo desembocan en unas enfermedades típicas que conocemos: la diabetes, la depresión, la ansiedad, pérdida de memoria, deterioro cognitivo e incluso demencia, así como mayor riesgo de tener Alzheimer, esa enfermedad que golpea terriblemente a la humanidad en este siglo XXI. Entonces, amigos, el azúcar genera adicción. La adicción del azúcar tendrá tratamiento, debería ser la siguiente pregunta, y que le vamos a plantear también al doctor Ceballos, pero aquí va un poco de información. Un grupo de expertos de Australia's Queensland University comparó los efectos de la abstinencia de azúcar con los que sufre una persona que deja drogas como la cocaína. Los científicos hallaron que los síntomas son muy parecidos entre las dos dependencias. El estudio demostró que las drogas usadas para tratar la adicción a la nicotina también sirven cuando se trata de evitar los antojos del azúcar. Esa es la dimensión. En pruebas de laboratorio con roedores se observó que los animales se volvían dependientes del azúcar. a la médico familiar Gisela Arco, considera que el mismo comportamiento ocurre en los seres humanos con la comida, principalmente en casos de obesidad o algunos desórdenes alimenticios. Además, el consumo excesivo de azúcar contribuye de forma directa al aumento del peso, y al igual que la nicotina, la cocaína y la morfina, elevan los niveles de dopamina, indica la experta. Por eso se hablaba de este neurotransmisor que genera este tipo de adicciones. Al mismo tiempo, el nutricionista Valladares agrega que el azúcar es una fuente de energía para el organismo, a pesar de estar asociada a calorías vacías, porque no contienen vitamina ni minerales. Y esta suele ser muchas veces uno de los dramas y una de las posiciones de la juventud de tomar estos refrescos energizantes. Usted les ve a los jovencitos previo a los exámenes para poder terminar los trabajos y estudiar, que se mandan litros de energizantes. Y esto, evidentemente, porque contienen altos niveles de azúcar, los mantiene despiertos, pero el desgaste neurológico a poco tiempo es absolutamente impactante en el cuerpo. Es importante para el desarrollo, el crecimiento y para llevar a cabo muchas funciones del organismo, ciertas cantidades de azúcar normales. Sin embargo, un consumo excesivo desencadena serios problemas de salud. Por ello, es vital controlar y limitar mucho su consumo. Y bueno, entonces hablemos de los tips que pudiéramos sugerir para que usted en casa tenga en cuenta dónde está rompiendo esa dieta saludable del azúcar. Para vencer cualquier adicción, hay que estar firmemente convencido de la necesidad de hacerlo. Lo mismo ocurre con el impulso que lleva a tomar estos productos con nulo valor nutritivo, explica esto el psicólogo Juan Carlos Villavicencio. Este psicólogo y este nutricionista mencionado sostienen que reducir el consumo no sirve de nada. Lo más efectivo contra las adicciones es cortar de golpe con aquellos que la producen. Es decir, dejar de comer azúcar y se acabó. Producto de harinas, edulcorantes artificiales que ralentizan el metabolismo y almacenan grasas en el organismo. La opción es sustituirlos por alimentos frescos y sanos que aceleran el metabolismo y calman la ansiedad. Y por esto hablábamos y le preguntábamos al doctor Ceballos, ¿qué hacemos para sustituir esa azúcar típica, azúcar blanca que él nos mencionaba, que es incluso mucho más venenosa que la morena, porque tiene una serie de químicos para su refinamiento? Pero hay una sustancia natural, la stevia. La stevia, en su composición natural, en las hojas de stevia, termina siendo una alternativa válida para que usted, nos decía el doctor Ceballos, coja unas pocas hojitas de stevia, le ponga a hervir con lo que usted quiera tomar, y ese azúcar es el suficiente para que usted simplemente sustituya por cualquier otro tipo de azúcar de estos químicos. Así es que este es el primer tips que les queremos contar. Sustituya el azúcar con stevia si es posible, y en mejor de los casos, si puede romper esa rutina de comer dulces, pues hágalo. Este psicólogo indica que las calorías de azúcar líquido son aún peores que las comidas sólidas que contienen azúcar o harina. Por ejemplo, los jugos, gaseosas, tés y cafés azucarados suelen ser la mayor fuente de calorías de este tipo en la mayoría de las personas. Valladares, este nutriólogo que nos ha podido comentar estas formas de alimentarse, sugiere que el plan de eliminación del consumo de azúcar se debe realizar por 10 días y luego aumentar el tiempo. Entonces, el reto, amigo, amiga, es deje de comer azúcar en cualquiera de las formas químicas posibles que se nos presentan 10 días seguidos. Si usted aguantó ese régimen, probablemente tenga posibilidad de incrementar poco a poco esos días conseguidos de evitar azúcar. Mientras una persona atraviesa el proceso de desintoxicación, es importante aumentar la ingesta diaria de proteínas porque estabilizan el azúcar en la sangre y los niveles de insulina, siendo una fuente de energía libre de carbohidratos. Entonces, proteínas en vez de azúcares, cero azúcares, más proteína, y usted tiene allí la posibilidad de subsistir. Lo ideal sería empezar el día con unos huevos cocidos, ahí les va la receta. Otra opción son las nueces, las semillas, los frutos secos, el pescado y el pollo. Se recomienda el consumo ilimitado de verduras como brócolis, coliflores, coles, espárragos, espinaca, pimientos y champiñones. Al menos durante esos 10 días de tratamiento hay que mantener distancia con los vegetales que contienen almidón. ¿Y cuáles son? Las papas fritas, la calabaza y las remolachas tienen enorme cantidad de esta sustancia. Las grasas también tienen su lado bueno, aquellas presentes en nueces y semillas, aceites de oliva, este aceite de oliva extra virgen, pues sobre todo el pescado, el aguacate, provocan la sensación de saciedad y estabilizan el nivel de azúcar. Ojo con esto, usted coma con suficiencia nueces, semillas, aguacate, y va a tener el pescado una proteína importante, pues esta sensación de saciedad, y pues no le va a quedar ninguna gana de consumir ningún otro alimento, y peor aquellos que tienen un nivel elevado de azúcar. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se detona esta necesidad de consumir azúcar sin control? Pues normalmente puede ser parte de una respuesta del organismo al estrés. Y esto lo explica que esta hormona del estrés, que es el cortisol, produce hambre y aumenta el riesgo de sufrir diabetes punto 2. Por ello, resulta importante frenar esta situación apenas se advierta su presencia. Estos psicólogos consultados indican que realizar una serie de aspiraciones profundas produce una reacción metabólica en el organismo que intercambia el mecanismo dedicado a almacenar grasas por el responsable de quemarlas. Allí hay un intercambio. La cantidad de aire que usted toma permite entonces metabolizar bien esos alimentos, esos azúcares en exceso, y probablemente pues puede encontrar una forma de quemar esas grasas. Por eso es que cuando usted está trotando, pues hace este ejercicio físico cualquiera y su respiración es la que consigue esa agitación pulmonar, quemar esas azúcares en exceso en el cuerpo. Y bueno, tenemos alguna información más, ¿no? ¿Qué ingieren? ¿Qué alimentos más comer? Les queremos dar también algunas información respecto a los alimentos que contienen azúcares en exageración, para que usted tome en cuenta y pues vaya planificando esos 10 días de dieta total y tome en cuenta estos alimentos que deben estar borrados de su despensa. Vamos a poner una nota de música nuevamente y regresamos con más información de salud. Volvemos, amigos. ¿Estás solo en casa? ¿Te sientes triste, deprimido? Ahora tienes compañía. Te invitamos a que llames a teléfono amigo al 290-6060 o al 290-6030 y allí vamos a atenderte, te vamos a hacer compañía. Vamos a pasar un tiempo juntos en el teléfono. Llámanos, atendemos todos los días del año, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Te esperamos. No sufras solo. Concedida sin pedirlo mucho tiempo

angustiado, triste, solo, deprimido, pues tenga usted la posibilidad de dialogar, de acompañarse con alguno de nuestros voluntarios. Siempre va a ser para nosotros importante brindarle esa compañía en un momento de necesidad. Tome en cuenta la existencia de la Fundación. Avancemos con la información que nos hemos planteado comentarle, y bueno, para hacerle un poquito más divertida esta información de salud, yo quiero compartir con ustedes este símil de lo que hace Homero Simpson. ¿Quién no ha visto a ese gordo come galletas, que pasa todo el día buscando cómo satisfacer esas necesidades de alimentación? Homero Simpson es una víctima de la mala alimentación, tal cual lo presenta la televisión. ¿Qué ingiere este personaje? Pues la alimentación de Homero es poco equilibrada. Su dieta incluye grandes cantidades de grasa saturada, hamburguesas, todo lo que provoca y lo que provenga del cerdo, pasteles, chocolates, cualquier alimento grasoso, desde mantequilla hasta aceite de freír usado, y sobre todo rosquillas. Una vez, cuando cambió el presente, casi enloquece al descubrir que por lo que había hecho nunca en esa época se habían inventado las rosquillas. Casi se vuelve loco, recordarán ese capítulo, amigos, amigas. Bueno, bebe continuamente cerveza. Su dieta no suele incluir frutas o verduras, y en ocasiones se comió una manzana, pero hecha con cubitos de jamón, e incluso fingió hacer dieta ingiriendo chile poblano, un pimiento verde, hasta hizo con él un cóctel. Bueno, esta es la pinta y el perfil de Homero Simpson, pero probablemente muchos conocerán en algún momento de su vida un similar de Homero Simpson en la familia, en el vecindario, esa gente que come sin parar y que tiene unos hábitos alimenticios terriblemente dañinos. Pues evitemos esos Homero Simpsons en casa, y peor aún, evitemos que nuestros hijos, nuestra familia, se descuide y se descontrole en el consumo del azúcar. Mencionaba antes de la pausa, normalmente el estrés influye en el consumo del azúcar. Este psicólogo consultado indica que realizar una serie de aspiraciones profundas produce una reacción metabólica para poder procesar ese exceso de azúcar que hay en nosotros. El consumo correcto, ¿cuál es? El Organismo Mundial de la Salud, el OMS, recomienda no sobrepasar el 5% de la energía ingerida a partir de azúcares libres, los que no están presentes de forma natural en los alimentos y han sido añadidos en su producción. Estos son los azúcares libres. A pesar de esta recomendación, y según recoge la Alianza por el Control del Azúcar, su consumo ha aumentado 20% en los últimos años en la población mundial. La respuesta a este aparente paradoja es simple, pues el azúcar ha desaparecido de nuestra vista, pero no de nuestra dieta. Hoy, más del 75% del azúcar que ingerimos no llega incorporado en alimentos elaborados, donde no lo vemos ni reconocemos, esto señala este documento. Pamela Fajardo, docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad Internacional del Ecuador, indica que el azúcar incrementa el aporte calórico, quita el hambre y reduce la ingesta de alimentos más ricos en nutrientes, lo que favorece una dieta poco saludable. Y ahí va, señores, amigos, estos los alimentos que deben ser borrados de su despensa. El primero, los cereales de desayuno. Una ración de 30 gramos cereales azucarados de desayuno tiene 10 gramos de azúcar. Así es que allí usted tiene que empezar a controlar su desayuno. Las mermeladas se realizan con azúcar, que precisamente sirve para conservarla. Por cada kilo de frutas necesita unos 700 gramos de azúcar. Esto en una cucharada de café son unas 6.5 gramos de azúcar. Esto también entonces hay que rebajarlo al máximo, si no eliminarlo. El cacao soluble, por cada 20 gramos de cacao hay 15 gramos de azúcar. Entonces, por más sabroso que sea el chocolate de la mañana, usted tiene ahí extra calorías. La salsa de tomate, por cada 100 gramos de salsa hay 20 gramos de azúcar. El pan, quienes nos encanta el pan, miren, contienen 3 gramos por cada 100 gramos de pan. 3 gramos de azúcar, altísimo cantidad de azúcar. ¿Cómo procesa el organismo el azúcar que ingerimos todos los días? Bueno, el círculo vicioso de esta, el veneno del azúcar blanca, que lo hemos llamado, pues empieza por ingerir cada bocado de esos hermosos y sabrosos manjares que nos estamos imaginando y que lo hemos contado. Las enzimas de la salida descomponen el azúcar, por ahí empieza. El intestino, junto con el jugo gástrico, convierte las moléculas de azúcar en glucosa. La sangre absorbe la glucosa. Se estimula el páncreas para la producción de insulina. Esta es la reacción inmediata cuando la sangre está transportando la glucosa. La insulina, en cambio, transporta en las células también un componente de glucosa. El cuerpo almacena exceso de glucosa para ser usado poco a poco de acuerdo a las actividades que usted realiza. Por lo tanto, se convierte y se acumula en exceso de grasa en el cuerpo si usted no hace la compensación necesaria en el ejercicio. Es decir, cada cucharada de alimento que contiene estos azúcares procesados sin la debida compensación de ejercicio, lo que usted logra es acumular grasa en el cuerpo. Y allí, evidentemente, hay un doble problema, porque la grasa del cuerpo tiene directa relación con estos otros problemas médicos, por ejemplo, los cardiovasculares. Pero aquí, detrás de todo esto, del consumo del azúcar, de la adicción del azúcar, y le hemos pedido a nuestro amigo el doctor Jaime Ceballos que le invite, que nos permita entrevistarla nuevamente, como en algún momento ya lo habíamos hecho, a esa joven, si mal no recuerdo, ciudadana cubana, vive en el país muchos años ya, que llegó al consultorio del doctor porque tenía una adicción terrible al azúcar y no podía dejar de consumirla, se convirtió en una obsesión. Vamos a ver si es que logramos tenerla acá, pero decía, para redondear esta información del azúcar, aquí hay la industria del azúcar que en a nivel del mundo siempre, como algunas otras ítems de consumo, está cuestionada por su mal manejo de la venta de esos productos. A escala mundial, al año la industria azucarera produce unos 170 mil millones de kilogramos de azúcar. Esto es una cantidad enorme. A este dato se suma a la reciente publicación del New York Times, The Guardian, en la que se señala que la industria de los carbohidratos sobornó a científicos para culpar a las grasas de los males cardiovasculares. El reporte sostiene que la Suya Research Foundations financió docenas de estudios durante los años 60 y 70 en los que se señalaba al colesterol y a las grasas saturadas como las culpables y se exoneraba evidentemente al azúcar. El soborno fue descubierto por investigadores de la Universidad de California y publicado en una de las revistas de mayor circulación, la revista JAMA de la Asociación Médica Estadounidense. Un grupo de expertos de Estados Unidos pidió que, como en el caso de los cigarrillos, las bebidas azucaradas cuenten con una advertencia sanitaria para desincentivar el consumo. En Ecuador, como parte del plan de acción para combatir el sobrepeso y la obesidad de la población, se instauró el etiquetado de alimentos y esto pues ahora ya es una ventaja. Cuando uno entra al supermercado, encuentra ese semáforo en cada uno de los alimentos que nos señala las cantidades de grasa, azúcares que pudiera tener el alimento para tomar una decisión consciente del mal de salud que nos puede causar esos alimentos que llevamos a la boca. Así es que tomen en cuenta, amigos y amigas, toda esta información de lo que significa este exceso de azúcar en el cuerpo. este terrible mal que puede generar una serie de problemas aparte propia de la adicción, pero en el largo plazo efectivamente conlleva una serie de enfermedades irreversibles. Por ejemplo, una de ellas, la diabetes. La diabetes tiene grandes causas de ese desequilibrio de la nutrición por la vía de los azúcares. Bueno, esta ha sido nuestra primera nota de salud. Espero que haya sido de interés para ustedes. Y vamos a hablar un poquito más del tema de salud. Y vamos a proponer ahora específicamente los temas, precisamente, y vamos a refrendar esto de los problemas de las enfermedades que matan a los ecuatorianos. Esto y algo más vamos a hablar a la vuelta. Regresamos, amigos. ¿Estás solo en casa? ¿Te sientes triste, deprimido? Ahora tienes compañía. Te invitamos a que llames a teléfono amigo al 290-6060 o al 290-6030 y allí vamos a atenderte, te vamos a hacer compañía. Vamos a pasar un tiempo juntos en el teléfono. Llámanos, atendemos todos los días del año, desde las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Te esperamos. No sufras solo.

teléfono amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás alterado emocionalmente? ¿Estás desorientado? ¿Tienes pánico? ¿No tienes quien te escuche urgentemente? Esta es la línea del teléfono amigo. Qué chévere saber que la familia, los padres, los hijos, los abuelos, tengamos un espacio de encuentro familiar donde podamos compartir nuevos temas que nos ayuden con el bienestar de nuestra comunidad. El encuentro es entonces en la hora del teléfono amigo. Gracias amigos, de vuelta con ustedes, hablando de salud, hablando de consejos para llevar una vida más sana. Hablando también de esta... impacto que tienen estos venenos blancos, hemos hablado del azúcar, pero informémonos, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? ¿Cuáles son las causas de las muertes que suceden acá? ¿Cuáles son esas patologías más abundantes que nos matan a los ecuatorianos? Y para esto, pues me voy a valer de un documento público donde Andrea Rodríguez me facilita una información de un estudio hecho hace pocos años atrás, precisamente en el año 2017, respecto a las enfermedades que matan a los ecuatorianos. Porque, por ejemplo, 10.096 muertes fueron por causa de las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares, estos infartos del corazón, estos infartos del cerebro. Este ocupa el primer lugar de mortalidad. El riesgo se incrementa a partir de los 40 años en hombres y 50 años en las mujeres. Las patologías cardiovasculares y cerebrovasculares son uno de los grandes problemas por los que atraviesa nuestra población en el Ecuador. Otra, la cirrosis hepática, 2.038 muertes. Esta enfermedad ocupa el séptimo lugar. Son casos registrados por el INIEC, una enfermedad crónica y también irreversible. Y por otro lado, las enfermedades respiratorias. Aquí está la neumonía y otras afecciones ocupan el tercer lugar y afectan a más a dos grupos vulnerables, personas de la tercera edad y los recién nacidos. Ellos son los que están más expuestos a las enfermedades respiratorias. Se han producido en el Ecuador 5.951 muertes por estas causas. Pero vamos al detalle, hay muchas formas de morir, pero en el Ecuador las enfermedades cardiovasculares son la principal causa, incluso por encima del cáncer y las patologías respiratorias, segundo y tercer motivo de decesos en el país, según las últimas cifras que el INEC procesó. Para el cardiólogo René Vicuña, los ecuatorianos aún están lejos de superar algunas de las enfermedades que más muerte provocan porque su estilo de vida no ha cambiado mucho, más bien se ha empeorado. El 80% de estas muertes es evitable con una dieta saludable, un ejercicio físico, pero predomina el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios, concluye este médico ecuatoriano, el doctor cardiólogo René Vicuña. Y esto un poco en la línea que hablábamos al principio de los excesos del azúcar, gente que come sin parar y además cero ejercicio. Esas son las malas dietas, el desequilibrio de la vida, la poca calidad de vida que nos planteamos los ecuatorianos. Con esta cifra concuerda el cardiólogo Fernando Montenegro, quien asegura además que entre el 10 y el 15% de los ecuatorianos tienen obesidad, un factor de riesgo que conlleva a las enfermedades cardíacas. La obesidad, producto de grasas acumuladas, las grasas acumuladas resultado de los excesos de azúcar en el consumo. Y ahí está, pues, la demostración clara de la incidencia de la muerte en el Ecuador. Entre otras causas que predisponen a sufrir problemas del corazón, se destacan la hipertensión arterial, la diabetes, el alto colesterol, el consumo de tabaco y la inactividad física. Todos estos errores acumulados, pues, parecerían que nos llevan a una certera muerte cardiovascular o cerebrovascular. Paola Gervi Solines, endocrinóloga, indica que la diabetes tipo 2 hace unos años solo era atribuible a los adultos mayores y hoy lamentablemente son también los jóvenes quienes las padecen. En el país la diabetes tiene mayor prevalencia que la hipertensión, aunque la una siempre está relacionada a la otra. Esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, es considerada la epidemia del siglo XXI, a tal punto que a escala mundial hay más de 422 millones de personas con diabetes y las previsiones son de casi 600 millones de personas para el año 2035. Es una cifra increíble de entender. Más del 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios, y esto significa que los países en estos niveles, en los del tercer mundo, entre comillas, que nos llaman, pues estamos expuestos mucho más a estos consumos exagerados, a la mala calidad de vida, a la mala dieta. Si esta dolencia se tratara de un país y las personas con diabetes fueran ciudadanos, se hablaría de la tercera nación más poblada del mundo después de China y la India, que estarían enfermos con este tipo de males. Esto un poco para que usted comprenda estas proporciones que son inimaginables. Sin embargo, el cardiólogo Fernando Montenegro dice que las enfermedades cardiovasculares lideran la lista de causas de muerte en el Ecuador. Esta es la realidad. Cuando se reúnen todas las causas, como infarto cardíaco, muerte súbita, enfermedades hipertensivas, falla cardíaca, tendríamos como primera responsable de la mortalidad en el país a las patologías cardiovasculares. Esto nos dice el cardiólogo Montenegro. Las infecciones respiratorias también constan entre las principales dolencias que provocan la muerte de los ecuatorianos, y para esto el neumólogo Fausto Novoa y Zurieta indica que las infecciones son un factor importante de deceso, sobre todo en los extremos de la vida, esto es, a los pequeños niños y a nuestros abuelos, a nuestros padres, a la gente de la tercera edad. Por desgracia, en el Ecuador no disponemos de un registro claro porque la mayor parte de las papeletas de defunción no siempre reflejan la realidad. Es muy probable que la neumonía sea un factor de muerte importante, principalmente en grupos vulnerables, nos menciona este especialista. El médico insiste en que la aplicación de vacunas ayuda a la prevención de estas patologías. Felizmente hoy tenemos vacunas no solo para los más pequeños, sino también para los adultos y a los ancianos, los cuales ayudan a controlar las principales causas de la neumonía, como son el neumococo y el Haemophilus influenza. Esta última es conocida comúnmente como HIV, bacteria, que puede provocar infecciones graves, en particular a nuestros pequeños niños. Ahí está esta forma de cuidar entonces la salud desde esta perspectiva de una buena nutrición, amigas y amigos, con seguridad. Esto nos podrá ayudar a nosotros a mantener una calidad de vida. Recuerde nuestros teléfonos 290-60-60, 290-60-30 en la ciudad de Quito. No me quiero ir sin comentar esto rápidamente, una nota pequeña para finalizar este día de comentarios de salud. La exposición sin control a los rayos UV es la causante del cáncer de piel. El cáncer de piel es un problema muy frecuente en el Ecuador. Esta enfermedad tiene una incidencia muy alta en el país, es el segundo tipo de cáncer que afecta a hombres y el tercero a mujeres. Según Anaí Protón, médico dermatóloga con su especialidad de cirugía de cáncer de piel, esta enfermedad se produce por la exposición sin protección a los rayos UV. Esto hace que las células de la piel se modifiquen en su ADN y se conviertan en cancerígenas. Y existen tres tipos de cáncer de piel, pero las más comunes, óigase bien, son las de las células basales y los de las células escamosas, que aparecen principalmente en la cara, en el cuello, las manos y los brazos, porque son las zonas que están más expuestas al sol. El melanoma es el tercer tipo de cáncer y el más peligroso. Las medidas para prevenir el cáncer de piel son no exponerse al sol en horas de alta radiación y usar bloqueadores solares que tengan un factor protector mayor al 30, explica Fernanda Montalvo. Esta es médica especialista en la piel. Y bueno, ahora en la mañana justo le decía a mi querido amigo Abraham Colorado que ha venido, la ha cogido un terrible sol, pero decía que ni lo vio, que ni lo sintió. Pero ahí está, los rayos UV son súper dañinos en esta zona ecuatorial. A tomar mucho cuidado, a tomar mucho cuidado con esos lunares. Pues no todos los lunares que tenemos en el cuerpo significan un riesgo de tener cáncer en la piel, pero sí provocan algunas molestias o empiezan a aparecer demasiados en la piel. Tómelos en cuenta, hágase una revisión. Las personas que tienen la piel más blanca son las más propensas a sufrir el cáncer de piel, pero ahora este se ha expandido a las personas que son también algo más bronceadas, así es que no nos salvamos los morenitos. Esto ha querido ser la nota del día de hoy, amigos, compartir con ustedes información médica, la alta incidencia del azúcar, la obesidad en nuestra familia, la conversión de esa obesidad en riesgos patológicos extremos de muerte, a tomar en cuenta. Esto ha sido nuestra contribución el día de hoy a su mejor calidad de vida. Agradecemos mucho su atención, agradecemos a esos medios de comunicación, a la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Municipal y, por supuesto, nuestra matriz, la Radio Libertad, Radio de la Instituto Tecnológico Superior Libertad. Gracias por su audiencia, por escucharnos, por estar con nosotros todos los días. Será hasta el día de mañana.